Suena el dembow en la disco, llega la que domina este estilo. Y les traje aquí ritmo agresivo, pa' que lo piensen y no se metan conmigo. Suena y bailan en la discoteca, con mi ritmo explosivo. Tengo calle con mi estilo clandestino, quieren y no pueden inventar conmigo.